esas caminando por el barrio, me la encontré a ella. Era una gorda un poco rubia y laburaba como ninguna. Era una gorda un poco rubia y la sobaba como ninguna. Era llevé para el paredón y me bajo el cierre del pantalón. Era llevé para el paredón y cuando me dispuse me gritaba así. Hay lugar para otra más, H gritaba la gorda y yo no daba más. ¡Ay, ay, ay! Hay lugar para otra más, H gritaba la gorda y yo no daba más. Las manitos bien arriba haciendo pal. Daba.